listo-lista me decía antaño. Eres anarquista, ermitaño, tío, soy un chico de barrio. A esta sociedad no extraño, quiero hacer daño y pillar pasta del bando contrario para manejarla yo y compartirla con mi gente como un peta. Dar salida a mi práctica antisistemática treta. Mi cerebro la perpetra, esta caridad la perpetuará y nuestra victoria será tan grande como mi rap lo es ya. Sin modestia, con honestidad, esto es la caña. Y además la mete a machete a esa España sedentaria. Hagamos reventar ya la pantalla. Por inercia vicia y es un pozo de ignorancia más consumo. Soy bueno, lo asumo, yo no presumo. Poderoso cuando me cabreo como Tetsuo. Vamos, tenaz, haz brillar tu sol siempre que esté oscuro. Perdiste el tren pero aún te queda el búho. MC es mi identidad y el hip hop una cultura, no un negocio. Yo no actúo tan solo por beneficio. No quiero un palacio, solo un cacho de un edificio. Un espacio a ser posible, ni muy cani ni grisáceo, donde pueda montarse la vida cualquier Ignacio como yo. Si fallo que quede el ejemplo del que lo intentó con fuerza y a la contra. Tu sueño también me importa, nuestra realidad es otra. Exhorta y acelera una vida ya corta de por sí. Hecho que es posible que percibas como yo que las personas decididas hacen migas. Se forjan amistades sin intrigas que te apoyan para que sigas. Despejan dudas como las canas y las arrugas. Respeta la experiencia anciana antes de ver las tuyas. Ni competi ni pollas, con nosotros no hay disputas. Tú eliges pasar los canutos o pasar las canutas, men. O se tem, fuck the system, game again. Yeah, yeah.